Quiero ser el primero que te bese en la boca. Quiero ser el primero que te haga mujer. Y que sueñes conmigo lo mucho que te quiero. Aunque no lo demuestres, sé muy bien que me quieres. Y al amanecer, tu cuerpo abrazar. Quiero ser el primero que te bese en la boca. Quiero ser el primero que te haga mujer. Y que sueñes conmigo lo mucho que te quiero. Aunque no lo demuestres, sé muy bien que me quieres.